Escuchamos el concierto para flauta y orquesta Opus 119 del compositor danés Carl Nielsen, en dos movimientos. Interpretó la flautista española Clara Andrada, acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt bajo la dirección de Jaime Martín. Con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar a continuación, concierto para flauta del compositor francés Jacques Ibert, en tres movimientos. Allegro, andante y allegro scherzando. Thank you. Escuchamos el concierto para flauta del compositor francés Jacques Ibert, en tres movimientos. Interpretó la flautista Clara Andrada, acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt bajo la dirección de Jaime Martín. Finalmente le invitamos a escuchar el concierto para flauta y orquesta número 1, opus 45, del compositor inglés Malcolm Arnold, en tres movimientos. Allegro, andante y con foco. Interpretan nuevamente Clara Andrada y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, dirigida por Jaime Martín.